Este tema creo que es uno de los, me atrevo a decir, uno de los más lindos o uno de los que más le gusta a la gente. Dice así. Yo soñé una vida pura, nuestro mundo ya colado, despertar cada mañana con un beso y un te amo. Hoy descubro que me engañó, porque nunca me has amado. He tratado de acercarnos, él me besa a tu lado. Mi vida puse en tus manos, pero nunca las miraron. Mil veces grité, tampoco me has escuchado. Las manitos de Neuquén tocando el cielo. Nuestro amor es un sueño que yo solo he soñado. Que yo solo he soñado. El amor es un sueño. Soñé con estar en tu vida, no pude lograrlo. Ay, no pude lograrlo. Y despierto solo llorando, con mi sueño en las manos. Las manos, soñé con estar. Ay, no pude lograrlo. Y despierto solo llorando. Despertar cada mañana con un beso y un te amo. Hoy el tuyo que me engañó, porque nunca me has amado. La palma para ayudar tu vida. He tratado de acercarnos, que me veas a tu lado. Mi vida puse en tus manos, pero nunca la has mirado. Mi mente grite, tampoco me has escuchado. Las manos tocando el cielo, bien fuerte. Thank you. Vamos a saltar entre todos cuando suene esto que dice: con mi sueño en las manos.